Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos, nos sentimos más cerca. ¿Cuántas cosas dejan huella? El territorio es algo importante para nosotros, por eso que donde uno nace también tiene que morir. Cheta, Mercedes Rodríguez Traba Piña, en Acusangún. El hablar de la tierra. Sí. Le dije a toda la audiencia y a vos. Sí. Mi nombre es Mercedes Rodríguez Traba, esa soy. ¿Cuál es tu rol acá en el Centro Cultural? ¿Cómo nació Peñimapu? El Centro Cultural era un espacio de donde se guardaban las herramientas en un barrio que construyó el Estado de la provincia de Río Negro, y los vecinos pidieron que espacio, lo solicitaron al Estado, sea un espacio comunitario cultural. Desde el mes de abril de este año, desde Promoción Cultural, que es el área municipal en la cual trabajo, comencé a trabajar 2 días a la semana en el Centro Cultural. Es un espacio múltiple, hay, por ejemplo, espacios vivos, hay un taller de dibujo, hay un taller de folclore, un taller de guitarra, y específicamente estoy acompañando un grupo que se llaman Los Fabricantes, que es un grupo de niños y niñas bien heterogéneo, de edades disímiles, hay desde 5 a 12 años, que nos juntamos todos los martes y los jueves, 3 horas diarias, a hacer actividades de expresión artística. ¿Cómo está compuesto, digamos, el barrio en cuanto a lo cultural, la diversidad y demás? Es sumamente interesante la pregunta que haces, porque lo que yo observé al llegar a este barrio, que es sumamente heterogéneo, se fue consolidando con personas que... empleados municipales, profesores, maestros, empleados del Estado provincial y también personas que han sido erradicadas de una barda de la ciudad que se cayó. Esto ha hecho que la conformación del barrio tan heterogénea ha sido adversa, porque no se ha trabajado el cómo llegamos, el cómo poblamos, el cómo elegimos, el elegimos o no este espacio. Entonces, un espacio maravilloso, pero en construcción aún, a pesar que las casas tienen unos cuantos años. Y en cuanto al tema del juego y los niños, ¿con qué te encontraste acá cuando llegaste al centro? Y yo ahí me encontré con lo que en general me encuentro con los niños. Chao, mi amor. Chao, Celito. Que en general los niños siempre están prestos, que somos los adultos los que debemos sumarnos a su impulso. Cuando comenzó a abrirse, yo arranqué en una pequeña biblioteca, que como política de Estado del Ministerio de Cultura y de Educación nos habían donado unos libros. Empecé solo a abrir y a invitar a niños que se arrimaban. Y después se conformó un grupo, como todos los niños que naturalmente tienen la idea del encuentro, ¿no? De juntarnos a jugar, a contar, a revivir la historia escolar con todas sus vicisitudes. Así que en eso versa el espacio. ¿Vos no sos de acá, de Bariloche? No, soy litoraleña. ¿Cómo llegaste a Bariloche y hace cuánto tiempo, tu experiencia? Si vos no me decías que era litoraleña, para mí eras mapuche. Parezco, ¿no? Creo que hay un poco de sangre en mí. Baja el amor de la mapu, el pulmón de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol. Vuelve la vida. Que en Ulu mapu se enciende la vida, o el mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida. Sí, la vida a mí me ha traído este lugar, lo he elegido, ¿no? Yo creo que eso es algo que, bueno, que desde una radio con perfil comunitario, donde al escuchar el taller que ustedes dieron, sobre todo vos, Daniel, que me haces la entrevista ahora, hablaron del poder de la palabra, ¿no? Que no es un poder que tenemos ni que detentemos, sino que está circulando. En eso, soy trabajadora social de grado y especialista en salud colectiva, y trabajaba en el litoral con vectores de enfermedades con dengue, Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya, ahora Zika. En ese momento tuve como un gran desafío profesional, ganaba muy bien, el triple de lo que ganó acá, pero observaba que el Estado, que como trabajadora del Estado, trabajadora del campo de la salud, leía que ese bichito en unos años nos iba a enfermar y no hacíamos nada, como comunidad, como Estado, como profesionales, ¿no? Entonces empezamos con mi compañero a buscar dónde vivir. Y fue así que nos tiró el sur. Era Viedma, también algunas zonas de la costa, Necochea. Pero al llegar acá hubo algo de la tierra en mí que resonó. Yo sentí que acá era el lugar. El lugar donde, bueno, empezar a hacer una casa, construir el nido, a alojarnos, ¿no? Es mapuche el suelo que pisas, mis hijos, los hijos que pisas. Se acaba tu risa de cobre pintada de soledad, tu risa. Y ahí sentí profundamente que el ser mapuche, o ser, en mi caso, mocoretá, el ser habitante de una tierra, no es la tierra geográficamente, ¿no? Es la tierra que llevamos y donde nos sentimos a pleno. Y este lugar, si bien a mí me encantó la montaña, el paisaje, la inmensidad donde el hombre es mínimo y la mujer, ¿no? Somos mínimos ante este entorno. Si yo les describiera, acá estamos hablando con Daniel, para la radio, quizás esto esté desfasado porque lo van a escuchar en todos lados, pero hay un solcito, hay muchas coníferas, hay montañas y hay lago. Y en toda esa inmensidad estamos nosotros, pequeñísimos. Así que sentí esa energía al llegar, esa gran energía de la tierra, más fuerte que la nuestra, ¿no? Nuestra tierra es la vida. Con lo también a ver que esta ciudad tan maravillosa también porta grandes desigualdades. Entonces ver que hay barrios que no acceden ni siquiera al centro, que no acceden a un cerro que es de la tierra, que no es de dueños y que no acceden, ¿no? Entonces eso también fue algo que al elegir también tuve en cuenta, ¿no? Que todo eso elegía. En esa contradicción que vos comentás que es local, se me ocurre pensar en muchísimos jóvenes que están durante 5 años pensando en llegar a esta ciudad, a disfrutar de una manera extraña también de la ciudad, casi sin conocerla, y en contradicción con todas estas necesidades que vos contás, ¿no? ¿Qué reflexión podemos hacer desde tu mirada cultural? Para mí tiene que ver con lo que nos convocó y lo que generó que nosotros, Dani, nos encontremos, ¿no? Que pensar en educación es pensar en toda esa complejidad que vos traes en esta pregunta, ¿no? Acá venimos, yo vine, de hecho cuando iba a quinto año, fui en escuela Montessori en la primaria, pero después escuela común, escuela pública, y ni me di cuenta, ni pude percibir que había otro Bariloche. Sin duda a mí me gustaba la luz, el día, entonces en general no iba mucho a bailar, pero no pude ver esa complejidad que vos decís. Y también creo que tiene que ver con los sesgos que establecemos desde la ciudad, desde los patrones, desde lo social de tu cuerpo, diría un gran pensador, ¿no? El hábitus. Nos educamos, vamos 5 años a la secundaria pensando, o 6 o 7, en que vamos a venir a un viaje, una ciudad maravillosa, una ciudad donde hay un joven que no puede ir al boliche donde van los jóvenes que vienen, por ejemplo, de Gualeguaychú, el pueblo del que soy oriunda, la ciudad. O cualquier joven que venga, ¿no? Acá va, disfruta, y nuestros jóvenes, los que tenemos acá a nuestro lado, no pueden ir. Por los costos, porque es exclusivo, porque es solo para estudiantes. Sí, es interesantísimo que lo problematices y que esto llegue a otras localidades, ¿no? Donde podamos reflexionar que no lo vamos a poder cambiar, pero al menos verlo. Para cerrar, me hace mucho ruido el tema de los mapuche, ¿no? Porque da la sensación de que los grupos mapuches son como muy cerrados y no sé cómo es la integración y cómo se da en el trabajo y con los niños que vos te cruzaste en todos estos años. ¿Cómo lo vivís vos con eso? Sí, en la pregunta cómo hacía, yo llegué en 2010 y en este tiempo que he estado he observado así como desde lo demográfico, ¿no? Que la toponimia, como nombramos los lugares acá, son todos nombres mapuche. Nahuel Huapi, Bariloche, que era Buriloche, todos, el Nireco, el Niriwau, todos son nombres mapuche, ¿no? Los apellidos de los niños, la gran mayoría de los que yo trabajo son apellidos mapuche, tehuelches. Pero como es nuestra Argentina, nuestra patria grande, todavía nuestros pueblos originarios están resistiendo. Sin dudas el pueblo mapuche ha ofrecido una gran resistencia y sí, desde nuestra mirada occidental quizás, pueden ser cerrados, ¿no? También creo que son procesos de sincretismos que tienen muchísimos vaivenes políticos que nos trascienden a nosotros y que eso ha hecho también mucho roce en querer abrir y desde dónde abrimos, ¿no? Con quiénes abrimos, quién tiene la palabra de verdad, quién la aporta, quién la dice. Me parece sumamente compleja la cuestión mapuche. Bueno, mándanos un saludo en mapuche entonces para el programa. Meri Chihuahua, quiere decir 10 veces venceremos. Informe impresionante, ¿eh? Lo advertimos cuando empezó y no tiene desperdicio. Lo levanté en un sitio llamado Archive.org para que mis colegas docentes lo escuchen una y una vez más con sus alumnos, porque creo que vale la pena. Un saludo enorme a Mercedes, un saludo gigante a la gente de allá del sur, porque la verdad que es un informe que es de los que vale la pena atesorar. Es de esas cosas que uno le da gusto tener cuando hace un programa de radio. Vamos a la tanda. Meri Chihuahua, comandante. Ya está cerca. Buenas para todos desde el barrio de La Teja, el Montevideo, Uruguay. Los saluda Damián Enciso. Un beso grande para toda la gente de FM El Grito, de Tras la Sierra. Un abrazo grande. Los esperamos en Uruguay cuando quieran y serán muy bien recibidos. Que el maquillaje no apague tu risa. Si no creyera en la locura. Mochileras de Latinoamérica. Tenemos un informe más todavía, porque el programa se termina, pero el material no. Tenemos un informe muy lindo. Ahí va. De, bueno, esta jornada que les contamos comenzó tanto el viernes como el sábado a la mañana con una profe que hacía danza terapia. Muy interesante para comenzar la mañana con toda la energía. Angie María Ángeles Castro, conocida como Angie, digamos. Muy bien, perfecto. ¿Vamos a escuchar el informe de Angie de Bariloche? Escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María de los Ángeles Castro. Pertenezco a Fundación Sonia López. Danza y danza terapia. Tengo una formación también en yoga, yoga crecer y junto a Débora Calmar en expresión corporal. Con todo ese enriquecimiento hice un lindo puchero y doy talleres de entrenamiento corporal, movimiento creativo. La idea es que todas las ramas de trabajo corporal enriquezcan aún más el movimiento que ya todos sabemos. Lo que pasa que a veces con la vorágine del día, la rapidez con la que tenemos que ir todo ya, uno se olvida de la conciencia en el movimiento. Habitar ese movimiento, habitar esa mirada. Si miro una flor, estoy mirando esa flor. Si miro un compañero, lo estoy mirando. Estar presente en lo que estás haciendo. Y el trabajo corporal es una forma de recordar un poquito, habitar nuestro cuerpo. En mi mochila llevo mucha memoria corporal, de exploraciones, de trabajos. En mi mochila llevo compañeros de camino, llevo maestros, llevo amores, llevo tristezas, llevo alegrías y muchas ganas de compartir e investigar y seguir investigando en el movimiento. Porque muchas veces uno va con una propuesta, un encuentro, y es más lo que me llevo anotadito para seguir investigando que lo que uno a veces da. Siempre el otro enriquece más aún la exploración personal. Trabajamos con una población muy amplia, desde niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, porque creemos que en todos está el movimiento. A veces simplemente es rascar un poquitito para que aparezca ese movimiento que estaba oculto a veces debajo, o correr los velos, correr las telas y encontrar otra vez el placer de moverse. A veces, como decía antes, quizás en la vorágine del día nos olvidamos del disfrute, ¿no? De ese mate calentito que me estoy tomando, de disfrutar, el despertar, de agradecer, el despertar, el continuar. Así que lo que buscamos es en cualquier edad y en cualquier capacidad que tengas corporal, ahí encontrar tu propio movimiento y disfrutarlo. Nací en Buenos Aires. Y Buenos Aires, a pesar de que es una ciudad que no me gusta, no me atrapó como para quedarme, ahí me pude formar y pude hacer un camino. Un tiempo viví en el Valle, en Villa Regina, hermoso. Continué formándome en yoga, en trabajo corporal. Y finalmente, hace más de 9 años, llegué aquí a Bariloche, deposité mi mochilita y me quedé para seguir llenándola. Por ejemplo, colaboramos mucho con instituciones, con jardines, con escuelas. Hacemos pequeñas intervenciones donde dejamos la semillita del movimiento y después desde ahí siguen explorando. Es siempre desde el juego, ¿verdad? O sea, uno da una consigna, pero siempre es desde las capacidades de cada uno, respetando los límites de cada uno y desde ahí encontrar el disfrute del movimiento. A mí también me pasa de sentirme a veces que estoy corriendo. Es simplemente que con la experiencia o la exploración que uno ya tiene, te das cuenta que te enganchaste en la vorágine y volvés a respirar, a relajarte y a habitar tu cuerpo. Entonces el trabajo corporal vuelve a tratar de unir cuerpo, mente y espíritu. Si yo me conozco, conozco mis luces y conozco mis sombras, ahí me puedo conectar con el otro desde un lugar, sin juzgar, desde el disfrute, desde el jugar, desde el divertirme. Hay un ejercicio maravilloso que simplemente te lo voy a recordar a vos que estás en casa, porque ya lo conoces. Es tomar aire por la nariz, todo el aire que pueda llenar tus pulmones y soltar. O simplemente suspirar. ¿Viste cuando ves algo que te encanta y suspirás? O cuando estás cansado y suspirás. Bueno, eso se llama respiración de limpieza. ¿Viste que ya la conocías? Dale, practicala, que además te va a relajar un montón. Y te deseo que andes siempre livianito, de equipaje. Que tu mochila se vaya renovando. Gracias. Porque ¿quién dijo que no se puede hacer yoga por radio? ¿Quién dijo? ¿Eh? Tranquilamente se puede, lo acaba de mostrar Angie de Bariloche. Sí. ¿Eh? Pequeño ejercicio, pero... no está más tranquila, ¿no, Angie? Sirve. ¿Sirve o no sirve? Claro que sirve, sí. Le mandamos un saludo grande, le agradecemos mucho la explicación y... el ejercicio. Pero además le cuento a Nico que me prometió mandarme más ejercicios para la radio. Ahí genial. Está, hacemos una sección, ¿eh? Sí. Yoga en la radio. Excelente, perfecto. Bueno, nos estamos yendo, gente. Sí. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho a ustedes que están escuchando de aquel lado, que hayan compartido con nosotros. Les agradecemos de antemano si nos van a escuchar durante la semana. Un saludo grande a la gente de FM Grito de Tras la Sierra, que seguramente los estará escuchando el martes. Esto ha sido todo por hoy y muchas gracias. Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca. ¿Por qué son tan diferentes bogotano y rosarino, andaluz, montevideano y los tonos argentinos? Celebro la diferencia y que se tensen en el habla. El candil de la periferia y la luz metropolitana. Y entienden mi canto en Lima, en Santiago y en Caracas. Y todo el mundo lo entiende desde México a Granada, de Madrid a Buenos Aires y de Rosario a La Habana. Si debo decir te amo, mi amor, es en lengua hispana. Palabra del sentimiento, sonora lengua del alma, madre y patria de mis hijos, sonido de mi esperanza. Con nuestra mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor.